Paz mediática, Edgar solo ante el tribunal paralelo. Marco Lara Clar. Es clínicamente sano, carece de disposición para modificar sus valores y muestra un gran desinterés por los sentimientos ajenos. No se sujeta a reglas sociales, muestra descontento y agresividad y manipula a los demás en su beneficio. Es la interpretación que ofrece Julio Scherer García del diagnóstico clínico criminológico del adolescente Edgar en su libro Niños en el Crimen, pero como veremos, cuadraría con el comportamiento de quienes formamos el gremio periodístico. Para comprender la dimensión social de lo escrito por el dueño de Proceso, recordemos el linchamiento institucional y mediático al que ha sido sometido Edgar desde que fue detenido oficialmente en Cuernavaca el 3 de diciembre de 2010. No conozco un material periodístico que cuente el principio. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, Edgar fue aprehendido aquel día al anochecer, pero no lo entregó al Ministerio Público de manera inmediata, como dicta la norma penal, sino que lo retuvo ilegalmente en las instalaciones de la 24ª Zona Militar. ¿Qué sucedió en las 10 horas durante las que el muchacho de 14 años y sus dos hermanas mayores estuvieron bajo el control absoluto de los soldados sin defensa ni protección? ¿Sufrieron tortura? ¿Qué tanto fue su riesgo de sufrir desaparición forzada? Nadie en nuestro gremio se formula esta pregunta ni, de hecho, aborda el tema. El día posterior, cuando aún no clareaba, un grupo de soldados organizó una presentación callejera a espaldas de la delegación de la PGR en la capital morelense, donde por turnos, periodistas azuzados escenificaron un lamentable interrogatorio. Puede constatarse en los videos de aquel tribunal paralelo no solo cómo sus captores vapulean a Edgar, sino cuando lo obligan a autoincriminarse a través de los periodistas, cometiendo el delito federal de abuso de autoridad. Desde entonces, los materiales periodísticos sobre el tema dan por ciertas las palabras autoinculpatorias del adolescente, sin precisar el contexto violatorio de los derechos en el que fueron obtenidas. Sin citar fuentes, Scherer García recoge de manera literal esta versión resultante del impune interrogatorio periodístico inducido por los militares, mezclándola con el diagnóstico clínico criminológico para blanquearla. Entre agosto y octubre, al anunciarse que Edgar sería liberado próximamente, habiéndose cumplido la medida sancionadora que le impusieron las leyes, el linchamiento arreció con una gama de visiones inquisitorias de justicia, imprecisiones, falsedades, mezquindades y clichés del paradigma tutelar como el menor o el menor infractor, aumentando la vulnerabilidad de la un adolescente. 1. En un texto salpicado de versiones sin verificar y apodos, el diario Excelsior, por ejemplo, aporta datos que debieran ser reservados, como quiénes acogerán a Edgar y cuándo y de dónde saldrá libre. 2. El diario de Morelos invierte la realidad al sostener que Edgar seguirá tomando psicoterapia al ser liberado, no para sanar y reinsertarse a su familia y a la comunidad, sino textual, por los casos que se han presentado de adolescentes que cumplen con su condena y posteriormente son privados de la vida. 3. La Unión de Morelos precisa la fecha exacta de liberación. 4. ¿Y qué tal esta incitación relacionada con los asesinatos de jóvenes liberados al concluir la sanción en Morelos, atribuida a un funcionario judicial por el diario El País? Dice textual: es complicado, saben demasiado y a nadie le conviene eso. 5. En la primera semana de agosto, el centro donde Edgar se haya privado de libertad abrió las puertas a los medios para presenciar un partido de fútbol, dando ocasión a nuevas noticias plagadas de infundios, apodos y datos dignos de una mentalidad medieval, como el de que, a simple vista, a Edgar se le observaban dos tatuajes, publicado por Estéreo Mundo y replicado en La Jornada Morelos. En su nuevo libro, Scherer García revela su ideología jurídica inquisitoria, reitera el uso de apodos, refiere la supuesta disfuncionalidad de las familias de adolescentes en conflicto con la ley penal, alude a jóvenes excluidos como ninis y da argumentos que promueven la reducción de la edad punible. Dice textual, la ley no menciona a los niños asesinos de menos de 12 años. Ya no caben en las leyes civiles ni tampoco en las penales. Y claro, como corolario del linchamiento contra Edgar, el prestigiado periodista usa una fotografía de Edgar en la portada del volumen y desde las primeras páginas lo tacha de delincuente de altísima peligrosidad, de modo que los abogados, dice textual, se preguntan qué hacer con él y con muchos como él, como si hablaran de objetos desechables y como si los abogados tuvieran autoridad profesional o moral para sostener algo así. Entrevistada por la Unión de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, tras denunciar que el gobierno estatal carece de una política integral para reinsertar a los jóvenes, abandonándolos a una suerte de miseria, indignidad, reincidencia o muerte, exige que niños en el crimen no se use la imagen de Edgar, pues él no dio su autorización, vulneran su integridad y afectan su proceso de reinserción. El 28 al 30 de octubre en Cuernavaca se realizará el segundo Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes. Allá seguiremos reflexionando sobre esto.